Estamos ante un pico de contagios, esto lo tenemos absolutamente claro. También es una situación completamente diferente y lo ha explicado en varias oportunidades la ministra Bisotti, ayer mismo lo ha vuelto a hacer. Es una situación muy diferente que al inicio de la pandemia, porque estamos hablando de una situación en la que buena parte de la población, en la Argentina el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo de la vacunación, y esto implica que si bien hay muchos contagios, estos no tienen la gravedad y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de alguna manera a vivir con altos números de contagios, siempre y cuando estemos vacunados, porque esto es lo que posibilita que la enfermedad no se transforme en una enfermedad grave. Por eso, al margen de que empiece a regir el pase sanitario a partir del 1 de enero, de que ya está rigiendo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, lo que nosotros necesitamos es extremar los cuidados. Nos habíamos relajado, pensamos que ya había pasado y que con la vacunación solo alcanzaba para no contagiarse. Con la vacunación alcanza, no alcanza, pero prevé que la enfermedad no se convierta en casos graves, pero de todas maneras podemos seguir contagiándonos, debemos usar el barbijo, debemos seguir cuidando la distancia, tenemos que usar el barbijo sobre todo en los espacios cerrados, aprovechemos el verano para no estar en espacios cerrados y estar siempre en espacios ventilados, y sobre todo aquellos que no se hayan vacunado o no se hayan dado el esquema completo, vayan a vacunarse. No es una cuestión de su salud individual, es una cuestión comunitaria, es una cuestión colectiva. Están las vacunas para vacunarse. En la provincia de Buenos Aires ya se puede hacer libremente. La ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar que va a empezar con la tercera dosis y con los refuerzos. Digo, las vacunas están, hay que solamente en algunos casos sacar el turno y en otros, como en la provincia, ir libremente a vacunarse. Es la mejor manera que tenemos de pensar que esto en algún momento, más temprano que tarde, se va a terminar. Por el momento, esas son las medidas que estamos tomando. Y también estamos monitoreando la situación, obviamente, día a día. El Ministerio de Salud monitorea la situación día a día y si hay novedades vamos a ir avisando y cambiando. Comienzan las vacaciones, mucha gente, por lo que sabemos de las expectativas que hay con respecto a los lugares turísticos, va a estar viajando. También tenemos que cuidarnos cuando viajamos y cuando estamos en situación aún de descanso y de veraneo, porque eso es importante no para uno, sino para toda la comunidad.